desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Habitual programación en línea disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arcoíris. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Eldareli Aquino. Hola, buenas noches a todas y a todos. Estoy muy contenta, amiga. Hoy tenemos una charla seguro muy interesante. Claro que sí. Bueno, pues hoy nos acompaña Johnny Caladan. Él es artista plástico y bueno, pues recientemente obtuvo un premio en un certamen de artes plásticas y con una obra que tiene que ver con la diversidad sexual. Pero bueno, pues de esto vamos a platicar. ¿Qué tal, Johnny? Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes. Y si nos pudieras platicar de qué se trata este premio y este certamen en el que participaste. Uy, pues es una de las cosas más importantes que he hecho recientemente, yo creo, porque es un premio que es la Bienal de Arte de Veracruz, que es una como un certamen estatal que convoca a los artistas a lo largo del estado para que participemos en esta convocatoria que hacen, en el que proponemos obra que tengamos hecha, que sea inédita, que sea nueva. Y bueno, está sujeta al jurado, a que se evalúe y tras la selección de quiénes van a ser los finalistas, pues se hace la premiación, que en este caso fue el que gané, afortunadamente, con muchísimo gusto y muy orgulloso de ello. Pues muchas felicidades, Johnny. ¿Es en la categoría Jóvenes Creadores algo así? Así es, sí. ¿Quieres compartirnos, Johnny, qué es lo que presentaste? Bueno, en este caso, en la categoría que yo participé, Jóvenes Creadores también se divide en tridimensional y bidimensional, que es, pues digamos, cosas de pared y cosas como escultura o instalación. Uh-huh. En este caso yo participé en la de bidimensional porque hago más pintura, digamos. Y lo que propuse fue una pintura, un autorretrato que hice con mi propia sangre, que es un autorretrato que en el que estoy tratando el tema de los crímenes de odio por homofobia y la violencia por homofobia, que ya es un trabajo que he venido haciendo desde hace algún tiempo, pero para este caso antes no lo había hecho y en este punto sí me hago parte de la situación. Siempre he tratado el caso de la homofobia como un problema externo que está allá y que quiero hablar de él, pero en este caso sí fue como estar inmerso en el problema, como el verme parte de esta situación. Y justamente la obra se trata de eso, de que estando donde estoy y siendo abiertamente homosexual, que en cualquier momento yo también podría ser una víctima más de lo que sucede, porque además Veracruz es de los principales estados que tienen situaciones de este tipo. Claro, y la homofobia, bueno, pues sabemos, ¿no?, que tiene muchos niveles, muchos grados, va desde la burla, el rechazo, la discriminación, hasta la violencia, y la violencia física, que en la situación extrema, pues es el crimen de odio, ¿no? Claro. Y que me imagino que, bueno, al usar tu sangre para este autorretrato, pues de alguna manera estás plasmando esto, ¿no? ¿Tú en tu vida personal, desde que asumiste abiertamente tu orientación sexual, has sufrido algún tipo de discriminación, de rechazo? Afortunadamente, violencia física no, que eso es algo que pues sí, uno siempre está pendiente de que no pase, pero esa parte no. Sin embargo, sí, obviamente, tanto en escuela como en situaciones sociales que no son... En la universidad no me pasó de esta manera, pero, por ejemplo, en preparatoria o en secundaria yo creo que es más notorio cuando hay cierto tipo de rechazo, discriminación o, pues, el bullying clásico de... que se da mucho en las escuelas en estos niveles. Uh-huh. En universidad ya no fue tanto, pero ha sido situaciones más de la calle, lo que sucede en la calle, el estar de noche o en ciertos lugares o pasar por ciertos lugares y como el recibir cierto acoso verbal y violencia verbal, es así, sí es algo que he vivido mucho. Y a mí algo que de lo que nos estás compartiendo, Johnny, que me llama la atención es, dices... cuando nos estás compartiendo esto, yo entiendo un poco como el cuidado constante, como el cuidado permanente, ¿no? Y no puedo evitar evocar una conversación que tuve con un grupo de chavos, de hombres, y un poco cuando les mencionaba esta parte de cuidarnos en la calle, ¿no? Como... Uh-huh. Por ser mujer, por ejemplo, ¿no? Tener que estar atenta, mirando, volteando, a ver si no estás en riesgo de alguna manera. Uh-huh. Y algunos de ellos, si no es que con la mirada un poco su lenguaje corporal, me decía todos ellos como, ¿de qué nos estás hablando, no? Claro. Como, ¿por qué cuidarse en la calle, no? ¿Por qué estar mirando adelante y atrás? O sea, ¿para uh-huh. qué, no? Como en su posición, en su historia, en su condición... de vida, no entendían qué implicaba estar cuidándose en los espacios públicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito en lo personal, en tu vida y como creador también, cómo vives esta parte de estar con esta constante del autocuidado, del identificar riesgos, pero también que nos compartas un poquito por qué necesitamos estar en estas condiciones. Uh-huh. Sí, yo creo que la mayoría de, como dices, de los varones, a la edad que sea, no están dimensionando ciertos peligros, más allá de decir, sé por qué colonia no me voy a meter, porque uh-huh. a lo mejor es peligrosa a cierta hora, o ciertas calles, o ciertos lugares, pero por otras razones muy diferentes, que no son las mismas ni que para la comunidad LGBT, ni para las mujeres en general. Uh-huh. Entonces, no logran como entender a qué se refiere uno con cuidarse uh-huh. en ciertas situaciones, pero... por ejemplo, en lo personal, sé que pasando por lugares que tenga como muchos hombres juntos, lo veo como un punto en el que sé que es muy probable que haya algún tipo de burla, algún tipo uh-huh. de algo así. De hecho, hoy en la mañana me acaba de pasar algo así, estando muy cerca de la universidad. Y, o sea, todo el tiempo estar escuchando ciertas cosas te hace estar pendiente de qué sucede. O sea, si pasa un carro, te dice algo, y que son cosas que a lo mejor... No llegas a pensar que o te van a levantar o te van a golpear, pero también existe la posibilidad de que sí sucediera. Entonces es algo que obviamente tampoco a todos los de la comunidad de la diversidad sexual viven con el pendiente, pero sí hay quienes mantenemos cierta alerta en ciertas situaciones, sobre todo cuando has conversado con personas que son trans, que son lesbianas, que son homosexuales y demás, y todos tienen algo que contarte como, sí, en cierto momento, hasta incluso los que deberían cuidarnos, que es como la policía o algo así, nos han dicho algo, a amigos les han aventado cosas, o sea, sí ha llegado como a cruzar ciertas líneas que te hacen pensar que, bueno, sí podría sucederte a ti también. Y entonces estar pendiente también de dónde te mueves, cómo te mueves y estar cuidando también con quién estás. Y estos grupos de apoyo, estas redes de apoyo que de repente, bueno, pues las mujeres son, pues por su propia experiencia, por las vivencias que han tenido de violencia que de repente sufren, las han ido tejiendo, pero también la población LGBTI, pues de alguna manera establece este tipo de redes. ¿Tú tienes algún vínculo que en algún momento pudiera ser como una red protectora, digamos? No, que yo esté inmerso en una, no. Uh-huh. Lo que sé es de los espacios como de la unidad de género y demás que tiene la universidad, como digamos que en el ámbito que soy estudiante, los conozco. Pero de ahí en fuera externos, sí soy ajeno a saber exactamente... he escuchado a algunos, pero yo no estoy inmerso en ellos, entonces sí es como algo que debería saber, incluso para recomendar, porque sí es algo importante de tener. Uh-huh. Y por qué, bueno, justo nos estás compartiendo como en tu vivencia, en tu experiencia, pero ¿cuál sería la relevancia, Johnny, de visibilizar el tema de la homofobia, ¿no? Uh-huh. De visibilizar que toca nuestras historias, que nos toca personalmente, pero que también es un tema que debemos de, justo como el programa a través del arco iris, porque es un tema que debemos de sacar en lo social, porque es un tema del que debemos hablarlo, uh-huh. Nombrarlo, visibilizarlo, justo compartirles a ustedes qué es lo que implica, ¿no? ¿Por qué uh-huh. tendríamos que mirarlo? Sí, pues es muy importante porque además algo que, así como el cuidarse, ¿no? Que muchos hombres a lo mejor les cuesta pensar que pueden ser víctimas de cierto acoso, de ciertas cosas, que las mujeres sí. Tampoco creo que por no estar dentro de la comunidad de la diversidad o pues, ser mujer, no es algo que tengan en su cotidianidad el saber que hay una situación más allá de la individualidad de ellos que existe de violencia. Uh-huh. Entonces, a lo mejor muchas personas no saben que sí hay una situación que podríamos tratar de mejorar, incluso resistirnos menos a ciertos cambios, porque a lo mejor con cierta información sabemos que hace falta seguir avanzando, seguir creando más conciencia, reflexionar más el tema, porque si no se habla del tema, no se sabe que realmente están sucediendo muchos crímenes, que existe la violencia, que la discriminación en escuelas. Y bueno, toda esta serie de situaciones que a lo mejor uno las vive de manera muy individual y que si no las externa o no las habla, las demás personas no pueden saber y no se puede hacer nada al respecto. Ahora, este premio que recibiste recientemente, bueno, pues es parte de esta trayectoria que tienes y es un reconocimiento importante, pero obviamente, pues tu trayectoria ya viene de mucho tiempo atrás. ¿Cómo te inicias? ¿Cómo surge en ti el interés por las artes plásticas? ¿Por las artes en general? Bueno, es algo que siempre, uh-huh. bueno, de chiquitos todos lo hicimos, ¿no? Dibujar y uh-huh. jugar con plastilina. Pero desde muy chico yo siempre pensé que quería ser un artista. Simplemente no tenía decidido qué tipo de artista. Porque siempre tuve mucho interés por la música, por la danza, me gustaba mucho. Me gustaba cantar, me gustaba dibujar, o sea, lo hacía un poquito de todo, incluso actuar. Y desde chico dije, quiero ser un artista, simplemente era como, ¿cuál se me acomodará mejor? Y bueno, ciertas situaciones, incluso tocando un poco el tema de la homofobia, también me hicieron tomar la decisión. Porque, por ejemplo, de chico yo siempre tuve una voz muy delicada, muy suavecita. Entonces, cuando cantaba en la escuela o cantaba con alguien, me decían que cantaba como niña. Entonces yo decía, ok, no lo voy a hacer porque se burlan de mí. Entonces como que esa parte no la hice. De ahí la música, pues es una inversión muy diferente que se tiene que hacer cuanto a instrumentos y demás, que mi familia no tenía posibilidades en el momento. Entonces fue algo que no hice y que intenté ya más tarde, pero no, ya era algo que no. Y danza también fue lo mismo, como el pensar que si digo que ballet, mis papás van a decir que porque quiero ballet. Y bueno, todas estas situaciones que uno va adquiriendo de lo externo, ¿no? Que nadie te dice que no lo puedes hacer, pero que uno ya lo asume porque te van enseñando que hay ciertas cosas que te tocan, ¿no? Estos roles. Y bueno, el dibujo y la pintura, pues es algo que puedes hacer tú solo y que lo puedes hacer en tu propio espacio y no necesitas de mucho. Entonces me fui por las plásticas. Claro, para empezar con una hoja de papel y un lápiz es suficiente. Es suficiente. Bueno, pues está muy interesante la conversación. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una cápsula, pero les invitamos a que nos escriban a través de Facebook, se pongan en contacto con nosotras, con nosotros, o en nuestros teléfonos, el 817-5115 y 817-5117. Y por WhatsApp estamos en el 2281-040477. Vamos a la cápsula y regresamos. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. Con respecto a mi gente cercana, a mi familia, no sabían. Cuando empecé a andar con esta chava, pasaron 6 meses para que por una indiscreción mi mamá se enterara. Lo que pasó fue que ese día, 13 de junio de 2010, como que mi mamá ya lo sospechaba o algo así, con un pretexto un poco tonto, me quitó mi teléfono y me quitó mi iPod, que eran mis medios de comunicación. Y entonces ella me prestó un celular sencillo para no perder comunicación. Entonces ese día en los 15 años yo llevaba el celular y ya de ahí fuimos a otra fiesta, pero ya con mi mamá. Y al dejar mi bolsa en la mesa, mi mamá la agarró para quitarla, para desocupar la mesa, y le vibró. Entonces me dijo, ¿y este teléfono? Le dije que era de otra amiga, que me lo había dado para guardar y que se lo había quedado. Y pues como que no me creyó, obviamente. Esa noche dejé mi bolsa junto a mi cama. No podía yo ser tan obvia de quitar el celular en ese momento, pero me ganó el sueño, me dormí. Me desperté en la madrugada y mi mamá estaba sentada en su cama, que está junto de la mía. Y no me dijo nada, solamente me dijo, duérmete. Al otro día fuimos a la iglesia, precisamente, fuimos a misa. Mi mamá ya se había dado cuenta que tenía yo mensajes, llamadas, todo en ese celular. Y al llegar a la casa, ese día, después de misa, subimos al cuarto de mi tía, que es así como yo, y le empezó a reclamar que porque ella me estaba alcahueteando. Pues mi mamá ya había descubierto todo. Me dijo que, bueno, para empezar, me pegó unas cuantas cachetadas. Mi mamá jamás nunca me había puesto una mano encima. Ese día lo hizo, me dio unas varias cachetadas. Me acuerdo que yo llevaba una diadema que salió volando. Y me dijo que qué me pasaba, que por qué le estaba yo haciendo eso, que era una malagradecida, que abriera los ojos, que me diera cuenta que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Me dijo que eso no era grato a los ojos de Dios. Me acuerdo que ella ya estaba llorando, se arrodilló, por favor, date cuenta de lo que estás haciendo mal, que eso es pecado. Y así muchísimas palabras hirientes de ella, de mi otra tía y de mi abuelita, incluso de mi hermano. Unos días antes de ese incidente, él me dijo que él ya lo sabía, que porque un amigo suyo nos había visto y le había dicho. Entonces él me dijo que no contaba con su apoyo, que él estaba del lado de mi mamá y que pues que era mi problema. También pocos días antes le había dicho a mi papá. Mi papá no creció con nosotros. Él y mi mamá se separaron cuando yo tenía 6 años. Y entonces él reapareció hace poco. Y cuando yo le dije, él me dijo, yo estoy en favor de que dominen los sentimientos y no los sentidos. Y pues yo te amo tal cual eres, ¿no? Mi papá ya lo sabía. Mi mamá quiso chantajearme, por así decirlo, con decirme que mi papá no estaba de acuerdo, que ya habían hablado con él y que él no estaba de acuerdo con eso. Y pues ahora sí, yo ya había hablado con él. Yo sabía que él no había dicho eso. Y desde entonces lo ignora. Ella hace como que no pasa nada. Regreso en A Través del Arco Iris. Pónganse en contacto con nosotras, con nosotros, a través del 2281-040477. Y bueno, ya tenemos saludos desde Villahermosa, Tabasco, de parte de José Carlos García Hidalgo. Un saludo hasta allá, José Carlos, qué bueno que nos está escuchando. Y bueno, continuamos con la plática con Johnny Caladan, que pues recientemente obtuvo un premio en la Bienal de Arte de Veracruz, en Artes Plásticas, en la categoría de jóvenes creadores. Y Johnny, nos platicabas, bueno, cómo fue que te iniciaste en las artes plásticas. Y yo te preguntaría si, pues bueno, este tema de la diversidad sexual ya lo has manejado en algunas otras obras, aparte de esta con la que obtuviste el premio. Sí, de hecho, bueno, al principio obviamente el camino que llevé como para formación no estaba tratando el tema de la homofobia ni de la diversidad en general, pero a través de estas experiencias que cuento como de lo que yo vivía en situaciones en la calle y demás, fue cuando empecé a decidir en la carrera, yo creo un poco más después de la mitad de la carrera, que quería trabajar un proyecto acerca de eso. Entonces empecé a hablar un poco de lo que era la homofobia y demás, y ya un poco investigando pues me topo con la situación de la información que existe sobre cómo está la situación en el país y demás, y es donde caigo en cuenta de la importancia que tiene, que tendría que ser hablar del tema a través de las artes, además que es muy escaso el que se hable de esta parte, como de la parte negativa que se vive. Entonces fue cuando decidí eso, y justamente para cuando terminé la carrera de artes, para la licenciatura me gradué con una serie de obras que fue acerca de, pues además del género, la masculinidad, cuestiones de estereotipos de género y sobre todo homofobia también, que ya fue como un conjunto de obras que expuse y fue como para mi titulación, y ya ahí fue donde ya tomé como más seriedad en cuanto al a los proyectos que estaba desenvolviendo en ese tema. Y bueno, en el bloque anterior nos compartías cómo en tu historia, en lo personal, ¿no?, se va construyendo y vas viviendo el para qué hablar de estos temas. Un poco me gustaría que nos compartieras, a partir de tus creaciones, ¿qué has observado en las personas que asisten, que observan tus creaciones, ¿no? ¿Con qué se quedan a partir del arte? Y con respecto a este tema, a estos temas de la diversidad. En lo que ya he hecho antes ha sido, pues, también el que se sorprendan cuando trato algo muy específico, por ejemplo, cifras de crímenes o cifras de violencia y bueno, todo lo que conlleva datos más duros. Sí, la gente se sorprende mucho el decir, ¿es en serio? Esto es lo que se vive todos los días en este país, ¿no? Como esa parte de sorpresa, porque como lo menciono, a lo mejor como no es parte de su cotidianidad y de su realidad, todo el tiempo no son conscientes del alcance que tiene la violencia o de lo mucho que puede haber, porque sí, México tiene una situación muy grave en este tema. Uh-huh. Y esa parte me gusta, el que la gente diga, el que tome conciencia de que más allá de que te guste o no en lo personal, más allá de eso existe una situación muy fuerte que se puede, pues, combatir, que sí se puede hacer como en conjunto y que todas las personas tomen conciencia de ello. Y bueno, en este caso también los materiales con los que lo hago hace que las personas, yo creo, que se sientan más cercanas o más, o les llegue de alguna manera distinta que si fuera una pintura al óleo, por ejemplo, al utilizar mi sangre. Yo creo que eso hace que conecten de una forma muy distinta que si fuera una pintura al óleo o en acrílico. Estos materiales muy tradicionales hacen que con la sangre ellos se sientan más identificados, porque digo, todos nos lastimamos y herimos de la misma manera, entonces creo que eso crea una empatía diferente con el tema. Sí, tú eres muy joven, pero bueno, yo que ya tengo un poquito más de kilometraje, yo recuerdo que en los años 80, por ahí, pues sí, cuando la aparición del VIH, el SIDA, hubo algunas exposiciones en México. Yo vivía en la Ciudad de México, pero en ciudades como Guadalajara y algunas ciudades del norte, pues había artistas plásticos que hacían obra que tenía que ver con la uh-huh. diversidad sexual. Y bueno, eran escándalos, verdaderamente. Sí. Iba la gente a los museos, pues grupos religiosos principalmente, a veces maltrataban las obras. En fin, entonces ahora, pues a mí, bueno, me da muchísimo gusto que esto, pues, ya no sea nada más un artista que, bueno, se le ocurre o se inspira, tiene una idea que quiere plasmar en una obra plástica, sino que además recibe un reconocimiento en un certamen, uh-huh. pues con jueces, con juezas que, pues, pueden tener diferentes posturas ante la uh-huh. ante la diversidad sexual. Pero es un cambio que se ha dado y que, bueno, esperemos que se siga dando. ¿Cómo ves tú, que insisto, eres mucho más joven y a lo mejor lo ves con mucho mayor naturalidad y qué bueno, pero cómo uh-huh. ves tú el alcance que puede tener el arte para poder ir generando esto? De alguna manera lo decías, ¿no? El impacto que causan las cifras o lo que sea, pero también esas sensaciones, porque bueno, el arte, lo sabemos, más allá de lo que yo miro, es cómo lo interpreto, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera el arte, y no solamente el arte plástico, las artes plásticas, sino la música, la danza, lo que fuera, puede contribuir a generar, a crear una sociedad pues más igualitaria, con mayores derechos para todas las personas? Pues sí, muchas personas, yo creo, que piensan que las artes, porque los públicos no están tan amplios como podría ser medios masivos de comunicación o algo así, luego piensan que a lo mejor no tiene tanto alcance, que podría ser un recurso que no tiene la capacidad de transformar de la manera que lo podría hacer otras formas. Pero en realidad sí lo hacen, sí tienen una conexión con la sociedad y con las personas muy diferente de cualquier otro medio, porque para empezar te sacan de tu realidad en donde lo veas, sea una cuestión de danza, de teatro o algo así, te saca del espacio cotidiano y te estás inmerso en una nueva realidad que te está tratando de decir el artista. Y entonces no solamente sientes que es una parte como muy de columna del arte, sino que también te hace pensar lo que estás sintiendo y te hace pensar lo que te está hablando el artista. Sobre todo Que digo, hoy en día muchas exposiciones acompañan, o la mayoría, de pequeños textos que explican un poco de las palabras del artista o de lo que quiso tratar el artista, ayuda mucho también a que las personas digan, ah, bueno, no solamente a niveles emocionales me puede impactar, sino que también me está diciendo algo, y eso hace que también se hable del tema. Que también, por ejemplo, en este tipo de concursos como es la Bienal, pues obviamente son plataformas muy grandes que ayudan en este caso, que los demás premios también tenían que ver con cuestiones sociales que me parecieron muy increíbles, y eso hace que se hable del tema, que ya tenga como un escalón más y una plataforma un poco más grande, que ayuda a que más personas lo vean, que más personas estén en contacto y que se hable del tema. Además, justo lo que nos estás compartiendo, y me parece que es la magia que tiene el arte, ¿no? Y en este caso, el arte visual, ¿no? Tú decías en tu creación, pero el que hayas utilizado la sangre, por ejemplo, a mí no puedo evitar, y en el tema en el que lo estás trabajando, pues no puedo evitar contactar con el tema de sangre, dolor, ¿no? Sangre, cuerpo, ¿no? Y justo esto que mencionabas, ¿no? Es más allá de una experiencia con tus sentidos, más bien se convierte en una experiencia integral, en el sentido en el que lo ves, lo sientes, lo vibras, pero también estás hablando, pero me parece que un poco como construyendo a partir de lo que dialogamos y a partir de lo que miramos, ¿no? En creaciones como las que nos estás compartiendo, es tocar el tema de la discriminación, es tocar el tema de la homofobia, pero con ese ingrediente que me permite vivir una experiencia que creo que es de lo más complejo, ¿no? Justo me permite empatizar con esto que estoy viendo, ¿no? Uh-huh. Empatizar con esta condición que probablemente me toque o no, ¿no? Pero me atraviesa en el sentido que me contacta con el dolor, me contacta con la discriminación, que eso seguramente me toca, ¿no? De una u otra manera nos toca. Y justo me parece que es lo rico que tiene expresiones y creaciones como las que tú realizas y nos compartes, ¿no? Que nos permite sentir, vivir y construir también a partir de estar en contacto con el arte. Y te comparto un poco, o menciono esta parte un poco de la discriminación nos toca a todas y a todos. Hay una encuesta, ¿no? del CONAPRED que justo mencionaba esta parte, ¿no? De la discriminación en nuestro país puede ser por muchas condiciones, ¿no? Por nuestra etnia, ¿no? Pues por nuestra orientación erótico-afectiva, por nuestro género, ¿no? Por nuestro lugar de nacimiento, puede ser por muchas condiciones. Y entonces me parece que desde esa mirada la discriminación nos toca de alguna manera a todas y a todos. Pero, ¿tú qué piensas de eso? Sí, realmente la discriminación creo que nos atraviesa en general, por la razón que sea, porque siempre hay un lugar donde te van a discriminar por alguna razón, y es una situación que no es ajena a las personas, no es ajena a nadie. Y pues eso es lo grave también de la situación, el que cualquiera puede empatizar con una situación de discriminación significa que algo está pasando y que algo está mal. Uh-huh. Entonces, sí es necesario, porque hablar del tema también, no solamente en cuestiones, como dices, de orientación o de identidad, sino que toca muchas otras partes que siguen discriminándose, que siguen teniendo cierto peso en la sociedad, que uno pensaría que a estas alturas están superados. Pero no, incluso recientemente yo siento que se siguen haciendo más grandes las brechas entre, por ejemplo, la clase social. Es uno de los que también, creo que CONAPRED también menciona estas partes, y que sí son como determinantes muy fuertes para cómo tratan a otras personas por su etnia, por de dónde provienen, o incluso por el color de piel nada más, sin saber de dónde seas. Y es algo que se tiene que trabajar de diferentes trincheras, porque sigue siendo una de las cosas más importantes, incluso ya en la orientación, creo que casi el 50% de las personas de la diversidad dicen que la discriminación es uno de los problemas principales que tienen, que es a través de las encuestas de CONAPRED. Y digo, ya el 50% casi de la población decir que es el principal problema en su día a día, creo que lo hace más relevante todavía. Claro. Sí, por supuesto, es una situación que de la que vamos a seguir hablando, pero vamos a escuchar una canción con una reflexión que nos comparte Carlos Zorrilla. La canción se llama We Exist y es de Arcade Fire. Regresamos. Lo que conocemos como rock independiente está cargado de muchos simbolismos. Prueba de ello es We Exist, sencillo incluido en el cuarto disco de estudio de la banda canadiense Arcade Fire, titulado Reflector, y el cual fue catalogado como uno de los mejores álbumes del 2013, su año de lanzamiento. La letra contiene una carga importante de sentimientos encontrados en el personaje central, pues al hablar con su padre, refleja la inseguridad que le provoca encontrarse en un mundo donde él se siente extraño y diferente. Papá, es verdad, soy diferente a ti, pero dime, ¿por qué me tratan así? Si me dieras la espalda, ¿qué diría yo? No soy el primero traicionado por un beso. La representación de la letra queda enmarcada en un relato cinematográfico. A pesar de que se puede entender en la letra de la canción que existen dos personajes, en el video solo vemos al representado por el actor Andrew Garfield, quien al inicio aparece semidesnudo para después ponerse una peluca, una blusa vaquera y una falda de mezclilla para luego salir de su casa. Llega a un bar donde se encuentra a hombres que lo miran e incluso lo tratan de forma bastante violenta. El video dirigido por el británico David Wilson utiliza una estética sureña de los Estados Unidos que nos lleva a entender al personaje, que al sentirse diferente es ignorado y maltratado en una región de la Unión Americana caracterizada por el común denominador de ser una zona racista y homófoba. Cuando el personaje protagónico logra desalojar el miedo de su cuerpo, las luces se apoderan del bar y una coreografía que incluye a los hombres machistas se apodera del espectador. Se presenta un umbral que abre paso a Andrew Garfield caminando en dirección a los integrantes de la banda canadiense que están tocando en vivo en un festival ante miles de personas, lo cual corona esta pieza musical que logra darle un giro a las interpretaciones mágicas de David Bowie, quien tuvo una participación fundamental en la producción del álbum completo. Ampliamente recomendado es ver esta obra audiovisual de 6 minutos y 22 segundos que Arcade Fire define en su perfil de YouTube como la historia de un joven en plena lucha con su identidad de género. Las actuaciones y, por supuesto, la música son elementos que llevan a otro nivel el de por sí multifacético mundo del rock independiente. Y citando la última parte de la canción, hay quienes caminan alrededor con la cabeza llena de sonidos, actuando como si no existiéramos, pero existimos y buscamos la igualdad para todos. Hasta la próxima. We'll be right back. Bueno, pues estamos aquí en A Través del Arco Iris, en una conversación muy interesante con Johnny Callahan. Pero recuerda mandarnos tus preguntas, comentarios. Puedes hacerlo por WhatsApp al 2281-040477. Puedes llamarnos al 817-5115, al 817-5117, o puedes seguirnos en Facebook por Radio V. Y bueno, mandamos saludos. Gracias por estar escuchándonos, por estar también mirándonos, observándonos en Facebook, a José Carlos García Hidalgo, a De Becho, dice que excelente información, gracias. Rosario Hernández Sánchez, también saludos para ti. Y Damián Yazaret Maé, también saludos para ti, Damián. Y bueno, estábamos platicando con Johnny este tema con respecto a la discriminación, ¿no? Y cómo a partir del arte también podemos visibilizar, podemos dialogar con respecto a estos temas, ¿no? Pero también me gustaría, Johnny, preguntarte qué es un poco como en retro de tu obra, qué es lo que tú observas en la gente. ¿Tiene un impacto? ¿Qué impacto observas? La gente se sensibiliza, ¿no? Cambia un poco su perspectiva. ¿O tú qué has observado? En una exposición es complicado saberlo, uh-huh. de primera instancia, que es algo que también, por ejemplo, en la maestría estoy viendo cómo lograr que a través de mi trabajo se puede hacer también medible en ciertas cuestiones, como si la gente entendió o no entendió, porque si no llegara a un punto de conexión con las personas, entonces estaría haciéndose mal el trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que sí es importante saber qué alcance puede tener tu propio trabajo en este caso, que yo creo que en las artes es lo que menos se hace mucho, como después de una obra de teatro es difícil que incluso la producción de la obra se ponga a preguntarle a la gente qué le pareció, que sí son cosas muy interesantes, pero creo que esa parte no se hace tanto o como se debería de hacer. Pero recientemente sí, por la cuestión de la maestría, he tenido que estar más en contacto con la gente que ve y ve la obra que tengo en un espacio, por ejemplo ahorita en la Facultad de Artes, y sí genera al menos una conversación, que eso es lo principal. Sí genera conversación, porque inmediatamente están hablando como de, ah, es que mira, es que esto, alguien pregunta y otro lo explica, aunque a lo mejor no tiene toda la información, pero sí menciona el tema, sí hay un diálogo entre ellos incluso, en el que se empieza a debatir como de, oye, es que ya ves, es que mira, oye, te dije, y así como estos comentarios que luego he estado escuchando o he estado viendo y que incluso a mí me han hecho ya fuera de la escuela y fuera de estos espacios, sí me he encontrado a personas que me han dicho como, oye, estuvo muy padre porque, y ya más en el comentario de que más allá de que sí se plasma la realidad y sí se plasma una situación, que la forma en la que se está abordando el tema también, al menos a esa persona que me lo comentó, me dice, a mí me hizo pensarlo, me fui a mi casa pensando en eso y lo platiqué con alguien y sí como que hacía el comentario. Entonces yo creo que sí he visto esta parte de que sí genera un diálogo entre las personas, como que también eso hace... Bueno, yo creo que últimamente pasa mucho más en redes sociales que en otro lugar, ¿no? Que mucha gente opina, a lo mejor no se metía antes a defender a alguien y ahora sí lo hace. Entonces yo creo que desde ahí ya es un punto bastante a favor de estar haciendo este trabajo, porque ya se está generando estas conversaciones en el que las personas que están a favor están hablándolo y las que están en contra a lo mejor no lo están diciendo, pero están escuchando a los que están a favor de por qué. Y eso lo hace como muy interesante también. Me queda claro, Johnny, que la intención de un artista, cualquiera de las ramas que toquemos, pues es transmitir emociones, uh-huh. generar, provocar. Pero bueno, yo creo que un premio no cae mal, ¿no? ¿Qué te genera el haber recibido este premio? No, definitivamente no cae nada mal. No, a mí me da mucho impulso, la verdad, porque, como digo, ya vengo desde hace un tiempo trabajando el tema y alguna vez pensé si iba a tener algún tipo de impedimentos, así como ciertas paredes o ciertos choques en el que desde las instituciones o lugares como que donde es un poco delicado tratar estos temas también, que me iba a topar como con pared y que a lo mejor no iba a tener acceso a ciertas oportunidades o espacios por lo delicado que puede ser hablar de un tema así. Pero afortunadamente no, afortunadamente he tenido la oportunidad de exponer en lugares muy padres acerca del tema y bueno, ahora con lo del premio, pues también eso es algo que a mí todavía no termino de asimilarlo muy bien, porque es algo que sí quieres y deseas y que esperas, pero que no, no crees que vaya a pasar. O sea, no llegas al lugar esperando que te vayan a nombrar como ganador de algo. Entonces sí, todavía estoy así como asimilando lo padre que es el que un trabajo que también fue un proceso muy diferente de lo que he estado haciendo, porque ojalá tengan oportunidad de verla y los que nos escuchan también. Pero sí es un trabajo que tiene mucho trabajo en cuanto a el proceso de realizarla. Entonces siento que fue una obra en la que puse no solamente pues parte de mí, sino que también en esencia, en el ímpetu con el que lo hice, fue mucha dedicación y mucho trabajo, que al final culminar con un reconocimiento, pues la verdad es que es increíble. Entonces todavía estoy así como asimilándolo. ¿Dónde se puede ver tu obra, Johnny? Está ahorita en la Pinacoteca Diego Rivera, y va a estar desde ahorita, desde la inauguración, que fue el 25, hasta enero, aunque no estoy seguro de la fecha, pero debe ser a mediados de enero, entonces hay suficiente tiempo para visitarla. Sí, sí, pues vamos a darnos una vuelta para verla, y bueno, pues me imagino que pues nos generará también pues muchas, muchas emociones, muchas inquietudes. Y algo que me gustaría también, antes de que nos vayamos, algo que tú mencionabas, Johnny, en tu historia, y que justo me parece que en eso radica la importancia de por qué hablar, por qué visibilizar, por qué informarnos, por qué hablar de la importancia de construir ambientes en respeto, de aceptación, ¿no? Cuando tú mencionas ¿cómo llegaste a Artes, no? Uh-huh. Un poco nos compartes en un panorama general, de alguna manera, las creencias que estaban presentes, no solo en ti, sino en tu entorno, ¿no? Un poco cuando nos decías, se van a burlar de mí, uh-huh, no porque dicen que canto rarito, no porque dicen que canto como niña, uh-huh, ¿no? No porque... Entonces, a mí me parece justo que en esto que nos compartes de tu historia, gracias, es ahí radica la importancia de por qué hablar de estos temas, ¿no? Porque que sería sensacional que niñas y niños, sería sensacional que chavas y chavos pudieran elegir esa área de estudio o esa escuela o esos amigos o esa pareja, y que solo tuvieran la posibilidad de elegir, ¿no? Dentro de su historia, sin tener que pensar en no porque me van a violentar, no porque se van a burlar, ¿no? Y es ahí cuando estos ambientes, este contexto genera violencia que me limita o que limita mis posibilidades, ¿no? Y que no me deja opciones para mi vida. Y es justo cuando construimos ambientes en aceptación, en respeto, pues sería sensacional que chavas y chavos pudieran simplemente decir ¿no? Uh-huh. Esta carrera o esta escuela o esta pareja, y que el reto sería cómo le hago, ¿no? Para que seamos pareja, y no me van a mirar, me van a violentar, me van a discriminar, ¿no? Y gracias por compartirnos tu creación, tu historia, porque justo me parece que nos comparte el para qué visibilizar, para qué trabajar a partir del respeto, de la aceptación, ¿no? ¿Cómo lo vives en esto que te comparto? ¿Qué piensas de eso? Sí, pues justamente eso es algo que normalmente cuando uno está en un programa o te hacen una entrevista, sobre todo después de un evento, está más centrado en tu trabajo, en lo que uno hace, en la actualidad. Pero justo hace corto tiempo, que esta semana creo que ya va a estar, Luis Barría, creo que por ahí lo deben ubicar a lo mejor, que es de la página Formato 7, me hizo una entrevista que justamente es muy diferente a todo lo que había hecho, y se me hizo interesante por eso, porque fue un poco historia de vida. Y ahí es donde también empiezo a hablar un poco de cómo fue esta infancia, de cómo decidí por las artes, cómo llegué a esto. Y se me hace interesante porque justamente a mí también se me había olvidado como muchas partes que ya cuando las revives dices, sí, es cierto, estas decisiones yo las tomé porque yo no me sentía seguro diciéndolo, porque yo no me sentía seguro haciendo esto, porque a mí nadie me dijo que no podía, pero implícitamente estaba dicho que esto no me tocaba hacerlo. Entonces, justo como mencionas esto que se busca mucho de la educación en menores, en infantes, que no haya estos roles de género, que no se les limite a que tienen que hacer una cosa o la otra. Y creo que sí es importante el hablarlo porque, al menos desde lo personal, sí son decisiones que tomé basadas en ciertos temores o en cierto... en este miedo de qué van a decir, porque justamente lo que quiero hacer va en contra de lo que según yo debería estar haciendo, que sería a lo mejor jugar con carritos y con autopistas o algo parecido, y yo lo que quiero es bailar ballet, ¿no? Uh-huh. Entonces son decisiones que sí se tomaron de esa manera, y creo que por eso vale la pena hablarlo. Pues muy interesante, Johnny, y estamos prácticamente en la recta final del programa. Y vamos a escuchar la tercera entrega del reportaje VIH con el corazón en la voz, que fue primer lugar en la categoría de reportaje en el primer certamen de periodismo convocado por el Ayuntamiento de Xalapa en el marco del Día de la Libertad de Expresión. Esta es una producción de Martín Blanco y regresamos en un momento. A través del arco iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Radio Más presenta. VIH. Con el corazón en la voz. Porque soy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual. Porque mi sonrisa te llevó a molestar más. Tengo 2 años viviendo con VIH y hasta el día de hoy me he sentido muy bien. Sientes miedo, miedo a confiar. Si no entregas, nunca llegarás. Tanto miedo se apoderará de tu cuerpo, te encerrarás. Gracias a los avances de la ciencia, actualmente, vivir con VIH ha dejado de ser un sinónimo de muerte. Los portadores del virus con los medicamentos y forma de vida adecuada pueden vivir una vida normal. Desafortunadamente, la ciencia no ha avanzado lo suficiente para crear un medicamento que cure la discriminación. Pero afortunadamente, ese padecimiento sí tiene cura: la voluntad y el amor. Digamos que difícil, difícil no ha sido, porque entiendo ahora que el cambio de vida es necesario, porque de ello depende mi estabilidad y mi salud. Es algo como una costumbre el sentirme bien ahora, porque ya no me siento enfermo. No, de hecho, sé que tengo un diagnóstico positivo, pero yo no me siento enfermo de nada. Simple y sencillamente, lo único que yo manifiesto siempre que tengo la oportunidad y hablo con gente de confianza es de que tengo un diagnóstico positivo que no me hace diferente a ningún ser humano. Puedo trabajar, te decía, trabajo en la construcción, puedo trabajar las 8 horas laborales al mismo ritmo que cualquier ser humano que no tiene el diagnóstico positivo de VIH. O sea, para mí no ha sido un impedimento en lo laboral ni en lo social. Me desenvuelvo con mis amistades, platico, bailo, cotorreo, juego, como cualquier persona normal. No ando con esa etiqueta en mi frente, ¿no? Como que yo vivo con VIH y por eso soy diferente. Yo me siento perfectamente normal. Pues no pasa nada, porque yo creo que de un abrazo no se va a contagiar, ¿no? Y pues... pues yo le digo, duermo con él y nos tapamos con la misma sábana, la misma colcha. No ando así como que él aparte y yo aparte, o sea, no aparto nada. Y donde él duerme, yo me puedo dormir ahí también. No le tengo miedo porque Yo creo que le debemos tener miedo más a otras enfermedades, como el cáncer o, no sé, el tuberculosis. Pero esta enfermedad yo siento que, o como se llame, pues sabiendo sobrellevar, sale uno adelante. Cuesta mucho trabajo, pero ¿qué le podemos hacer? Yo todo normal, o sea, igual como si, claro que no, para tener relación hay que cuidarse, pues ahora sí, proteger a la persona, es lo único, porque de ahí, pues, todo normal. Yo como, o sea, todo igual, yo no llevo nada de dietas ni nada, yo igual todo, como si yo estuviera bien, ahora sí, yo me siento estar bien. Aunque no lo estoy. Cuando una persona se realiza la prueba de detección y esta ha resultado positiva, nadie debe afectar sus derechos humanos fundamentales: el derecho a la no discriminación, el derecho a la salud, la educación, al trabajo, y además, las personas con VIH tienen el derecho de no decir que son portadores del virus y ninguna persona debe divulgar su diagnóstico. Se tiene derecho a la confidencialidad, pero se tiene la obligación de la responsabilidad. Producción, guión y locución, Martín Blanco. Realización, Bruno Rubio. No te pierdas la próxima semana. Uno de los grandes problemas que se presentan en las personas que viven con VIH es justamente, piensan que por el hecho de que viven con VIH ya no pueden trabajar, ya no pueden relacionarse con más personas. Sin embargo, es todo lo contrario. Es cuando más ganas tienen de trabajar, cuando más ganas tienen de salir adelante, y lo logran. En A Través del Arco Iris. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris, y ya para finalizar, Johnny, pues, actualmente, ¿en qué estás trabajando en esta cuestión del arte? Bueno, estoy haciendo la obra que presenté para la Bienal, justo se está convirtiendo en una serie más grande. Y es como que en lo que estoy más enfocado ahorita, porque ya, y aparte de lo académico, porque es lo que más absorbe el tiempo, sobre todo en estas fechas ya de cierre. Pero sí, esta obra que presento para la Bienal, justamente estoy buscando que se convierta en una serie más grande, y creo que esa es la que me va a consumir más tiempo por el tipo de obra que es. Pero yo creo que va a valer mucho la pena ya el resultado. Pues ya nos platicarás cuando la tengas terminada. Areli, ¿algunas palabras finales ya antes de despedirnos? Fíjate, amiga y Johnny, que yo me quedo con esta parte. Tú decías, Johnny, que el artista hace pues para disfrutar, ¿no? Para compartir de alguna manera. Y también me parece como muy importante esto que tú vives en tu historia y con tus creaciones va abriendo espacios, ¿no? Es decir, el espacio que tú estás de alguna manera conquistando con tu creación, con el reconocimiento que te dan, justo abre y justo conquista ese espacio para que las nuevas generaciones pues puedan estar viviendo espacios diferentes, ¿no? Diferente a tu historia, a mi historia, y para que ellos vivan nuevas posibilidades y nosotras y nosotros también vivamos nuevas posibilidades, ¿no? Gracias. Así es. Sí, yo quisiera decirte, preguntarte ya por último nada más. Hablabas de cómo esta, bueno, un poquito de tus orígenes, de cómo empiezas a involucrarte. ¿Pensarías que en un momento dado, digo, porque bueno, a ti te veo ya muy seguro, muy, muy hecho en lo que estás haciendo? Pero pues seguramente jóvenes, adolescentes, gays, lesbianas, trans, ¿el arte podría ser catártico en un momento dado para estas personas? Claro que sí. Yo creo que el arte, entre muchas de las funciones que tiene, también sirve para expresarse uno mismo, aunque no tenga la finalidad de ni de venderse, ni de exponerse, ni de todo esto que ya es más institucionalizado y académico. Claro que tiene el poder de liberarte, de ayudarte, incluso el arte terapia, que funciona súper bien. Es una actividad que te saca